Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles de 6 de mayo de 2015. La ventana llega hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, los ojitos sonrientes de Luis Gerloyo. Y me uno a Luiger. Muchos besos. Gracias por esos besos, Luiger. Y vamos a mandarle muchísimos besos, aplausos a mapuches, buenas vibras y bendiciones a todas y todos ustedes en esta mañana que abrimos con este clásico. Ya es un clásico de Rubén Blades. ¿De qué te vale tener? ¿De qué te vale tener y tener y tener y tener y acumular si tú no sabes qué carrizo hacer con el dinero? Si te falta la salud. Si te falta el amor. Y cuando hablamos de amor, no hablamos de pareja, estamos hablando del amor de la familia, del amor de los amigos, ¿no? ¿De qué te vale tener, de qué te vale esa acumulación si no eres gente, si no eres feliz, ¿no? Hermoso tema y muy, muy reflexivo este tema de Rubén Blades, ¿no? Y son cosas que debemos ir reflexionando, ¿no? Por ahí dicen, por ahí una viñeta brillante de Quino, con su personaje Mafalda, planteaba, ¿no? El dinero no hace la felicidad, y dice Manolito, el capitalista, el dueño del almacén Don Manolo, ¿no? Que anda pendiente en ganar, ganar, ganar. Dice, bueno, no hace la felicidad, pero qué bien que la imita. Ustedes se conforman con imitaciones, es lo que yo digo, ¿no? Entonces vemos casos de gente con muchísimo dinero. Cristina Onassis, una de las mujeres más ricas del mundo, o la mujer más rica del mundo, que a pesar de ser la mujer más rica del mundo, no era precisamente muy agraciada, con un padre medio loco, y murió de una sobredosis, en una bañera. Compraba maridos, compraba esposos, porque no tenía amor. Como decía, como dice Joaquín Sabina en una canción, era tan pobre que no tenía más que dinero. Besos de sobre, más nada. Así son. No, eso no quiere decir que que es rico, que la gente que anda, que tiene carencias, que la gente que no tiene acceso al agua, que la gente que no tiene acceso a los alimentos, que la gente que no tiene acceso a un teléfono inteligente es feliz. No. La felicidad va mucho más allá. Tiene que ver con el contacto humano y cómo percibamos el mundo y nos relacionemos con los demás, ¿no? Entonces, bueno, ya que estamos en esto de... En esto de los valores, pues un tema, ¿no? Un tema para la reflexión, porque nos encontramos que, para estudiar, ¿no? O revisar conductas. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando hay aumento de sueldo? Endeudarse más. Oye, me aumentaron el sueldo, entonces ahora que gano más, voy a cambiar mi plan de cable por el plan HD. Y no, y ahora que estoy ganando más, entonces voy a aprovechar y me voy a comprar tal cosa, o me voy a meter en tal plan, o me voy a meter en el otro. Entonces tienes más gastos que los que tenías antes y igualito estás pelando. El dinero no te alcanza, ¿no? Eso en una situación normal, en una situación de guerra económica, nos encontramos como antes de que el presidente Nicolás Maduro decretara el aumento de sueldo, ya comerciantes estaban aumentando los precios alegando que venía un aumento. Es decir, antes del aumento volvieron a aumentar las cosas. Y lo que es peor, que ayer revisábamos las declaraciones de los voceros de los partidos políticos de oposición, ese aumento no alcanza para nada. Y lo que yo digo, ajá, no alcanza para nada, pero porque ustedes suben los precios. Porque ustedes suben los precios. Porque es una guerra económica declarada. Cuando uno va a un sitio y te dicen, la culpa es de Nicolás Maduro porque dio otro aumento de sueldo, estás declarando la guerra económica. Y lo están diciendo. Cada vez que el gobierno suba el salario, nosotros vamos a cuadruplicar los precios. Y así jamás va a alcanzar el sueldo. Entonces estos voceros de los partidos de la oposición que andan cacareando que el aumento del sueldo es ínfimo, porque no le hacen, si ellos aman tanto al país, porque no hacen un llamamiento a la gente de Fedecámaras y a los comerciantes y a los dueños de negocios y a los importadores que son sus panas, para que no suban los precios y los sueldos le alcance a los trabajadores y a las trabajadoras. Otra cosa que estamos viendo, vamos a aplicar la ley del mercado. Una de las cosas que yo he aprendido, de verdad que sí hay algo que tiene Mario Vargas Llosa, es que es un tipo que tiene, para defender el neoliberalismo, tiene labia. Para atacar a los demás no, es burdo, se le sale el fascismo, eso es. Pero para explicar el neoliberalismo y ponerlo como una utopía y como algo maravilloso, el tipo es un maestro. Hace añales, leí un libro de él que se llama... No, El pez en el agua es de García Márquez. Es un libro que él escribió que volvió a explotar la historia de la tía Julia, pero también contó su experiencia como candidato presidencial para el Perú, que salió derrotado por Fujimori. Y entonces se despechó tanto que asumió la nacionalidad española porque los peruanos no eran dignos de tener la misma nacionalidad que él, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, una de las cosas que explicaba Vargas Llosa del neoliberalismo, ¿no?, por qué lo defiende, es que ¿qué es lo que ocurre? De acuerdo con el liberalismo o el neoliberalismo, cuando tú liberas los precios, se abre una competencia. ¿Y la gente qué es lo que va a hacer? La gente va a buscar productos de calidad, pero a los precios más económicos. Entonces, las empresas se ven obligadas a mejorar la calidad y ponerla a precios justos, a precios accesibles, para que la gente les compre, porque al haber una competencia abierta, oye, si a mí hay dos personas que me están dando un mismo servicio, el mismo servicio con la misma calidad y una es mucho más económica, pues me voy con la más económica. Eso obliga al que te ofrece el producto o el servicio más caro a bajar los precios. Ese es el principio. Ese es el principio neoliberal, que cuando se abre la competencia, como quieren competir, las empresas quieren competir para captar clientes, bajan los precios, entonces la gente tiene acceso a los productos y servicios a precios económicos. Esa es la teoría. Esa es la teoría. Entonces uno lo lee y uno dice, oye, sí, tienes razón, es lógico, pero es utópico. ¿Por qué? Porque el capitalismo se basa en la ambición, en la acumulación de riquezas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se aplica en la mayor parte del mundo? O por lo menos aquí en Venezuela. Se cartelizan. Aquí el empresariado se carteliza. Entonces vemos, vamos a verlo con las panaderías. Usted ha visto diferencia de precios, de los precios de los cachitos, de los pastelitos, del pan dulce. No hablemos del pan regulado, hablemos de los productos no regulados. Si usted va por las panaderías de su barrio o su urbanización, se va a encontrar que los cachitos cuestan igualito en todas. Y si uno de los panaderos le sube un bolívar al cachito, todos le suben un bolívar. Si le suben 20 bolívares, le suben 20 bolívares. Bueno, el ejemplo panadería aplica a todo el comercio venezolano. Se ponen de acuerdo, te ofrecen los mismos precios, entonces no hay competencia. No hay competencia. Y convierten a los clientes en rehenes. Es decir, esto es lo que hay, esto es lo que hay a este precio y lo pago. Eso no es neoliberal. Eso ahí tenemos entonces cómo es que nuestro empresariado ni neoliberal es. Aunque, insisto, esto de la cartelización ocurre en casi todos los países del mundo. Nos encontramos que otro detalle. En el neoliberalismo, el Estado no tiene por qué andar subsidiando nada. Tenemos un empresariado que dice, ¡viva el neoliberalismo! ¡Liberación de precios! ¡Liberación de cambio! Ah, pero me tienes que dar subsidio. Neoliberalismo para el pueblo, neoliberalismo para la clase media, neoliberalismo para el pobre, pero para mí no, para mi populismo, para mi socialismo, para mí que me den subsidio. Entonces tenemos unos sinvergüenzas que piden subsidio y nos liberan precios. Y encima, ese neoliberalismo que ellos proclaman no lo practican porque se cartelizan. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que pasa? Vámonos a la cuna del capitalismo, que no es un modelo a seguir. Bueno, es un país modelo a seguir, pero si hay algo que hay que reconocerle a los Estados Unidos, es que allí no hay inflación. O los índices inflacionarios en lo que son alimentos, en lo que es vestido, no se siente. Allí te clavan a punta de impuestos y con los servicios públicos, que tienes que pagar un dineral por la luz, tienes que pagar un dineral por la gasolina, tienes que pagar un dineral por el agua, tienes que pagar un dineral por el servicio médico, eso es otra cosa. Pero vamos a hablar del día a día. Alimentos y vestido. Allí casi no se nota la inflación. ¿Por qué? Primero, porque tienen determinado el margen de ganancia. Eso sí está regulado, cosa que aquí no. Aquí está regulado en el papel, pero en la práctica nuestros empresarios ladrones nos están aplicando un neoliberalismo de facto. Pero bueno, aparte de eso, como no, allí no hay circulante como aquí, porque aquí la gente hace cola, pero tiene dinero suficiente para comprar papel higiénico para todo el año, porque no se consigue. O para comprarlo a 100 veces su precio. La gente tiene el dinero para comprar, aunque cada vez uno se anda recortando un poquito más. Pero por lo menos para las cosas básicas, la gente tiene el dinero para comprarla. Se sacrificará el vestido, a remendar pantalones. Pero para comprar los productos básicos tenemos. Bueno, tenemos dinero. Antes no, en los 90 ni eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú pones un alimento muy caro, si tú pones el vestido muy caro, la gente no tiene plata para comprarlo, eso se te queda frío y ellos se ven obligados a bajar los precios. Si en una misma calle hay un montón de tiendas de ropa del mismo estilo, cadenas de tiendas que son competencia, vemos como esas cadenas empiezan a hacer batalla de ofertas, a ver cuál vende más barato que cuál, para tener mayor cantidad de clientes. Aquí eso no pasa. Paséate por un centro comercial. En todas las tiendas una franela te cuesta lo mismo. Un pantalón te cuesta lo mismo. Si en una de las tiendas te suben los zapatos, en todas las demás te suben los zapatos. Entonces tenemos un empresariado que se carteliza. Tenemos un empresariado chulo que no puede soltar los subsidios. Y tenemos una cultura consumista. Y nosotros como clientes no les sabemos jugar. No les sabemos jugar. Vamos a aplicarles, ya que eres tan neoliberal, vamos a aplicarte entonces tus leyes del mercado. Es decir, si tú a mí no me das calidad y buenos precios, no soy tu cliente. Ah, que tú me quieres sacar 3.000 bolos por cortarme la pollina y echarme y peinarme con un secador de... No, lo siento. Tu peluquería se te quedará vacía. Ah, que tú estás clavando no sé cuántos miles de bolívares por un teléfono. Pues no te lo compro. Llega un momento que se van a ver obligados a bajar los precios. Y eso es algo que nosotros podemos hacer como consumidores. Que no nos falte nada a la canasta básica. Y es que, de hecho, el sueldo ya se nos está yendo. Comprando productos de la canasta básica, además, o comprándolos con sobreprecio en los establecimientos, porque esa es otra. Cuando en muchos establecimientos los consigues, mucho más caro. Entonces nos encontramos que una lata pequeña de jamón endiablado te cuesta 100 bolívares y que la lata más chiquita de atún te está costando casi 70. Y que una salsa para pasta de estas chiquiticas que te costaba 30 bolos hace un mes, te las están clavando a 70. Entonces, bueno, los que especulan con ropa, calzado y todas estas cosas, yo no sé. No, pero vemos cómo también, por este error, pienso yo, que ha cometido el Estado de estar promocionando la tarjeta de crédito, nos encontramos, una amiga mía fue a una tienda y vio una chaqueta que le gustó muchísimo. Entonces preguntó cuánto costaba la chaqueta. Y le dijeron que la chaqueta costaba, creo que eran como 20.000 bolívares, una chaqueta. Y ella agarra y le dice, oye, ¿tú has vendido esto a este precio? Sí, la gente lo paga con la tarjeta de crédito. Entonces vemos cómo la gente, ay, la chaqueta cuesta 20.000 bolos, cuesta 15.000 bolas, y no, le meto tarjetazo y la pago poco a poco. Y se va acumulando y acumulando y acumulando. Dios mío, cuando esa burbuja de deudas masiva que veo en esta sociedad explote. Ave María Purísima, Dios nos agarre confesados. Dios nos agarre confesados. Pero bueno, estos son temas para la reflexión, a lo que es el consumo moderado, el ver también qué es lo que importa. Vamos hacia un socialismo. En el capitalismo eres lo que tienes. En el capitalismo vales lo que tienes. En el socialismo vales lo que eres. Y vamos a retomar ese valor del ser humano. Y vamos a luchar y vamos a defender nuestros salarios. Una de estas cosas que hay que tenerlo claro, con los aumentos de sueldos, los aumentos de salario que ha estado decretando el gobierno venezolano, se busca garantizar, se busca proteger proteger el salario justo para el pueblo a pesar de esta guerra económica. Por otro lado, está algo que señaló Elías Aguayer, que hay que promover la participación del poder popular en los procesos de control social, y por eso se firmó un convenio entre el Ministerio de Comunas y la Contraloría General para ir denunciando también los hechos de corrupción y los infiltrados que se encuentran dentro de las instituciones del Estado, que están colaborando también con esta guerra económica. Son muchas, ¿no? Son muchas las cosas que hay que comentar, que hay que decir y hay que luchar. Y hay que luchar y hay que resistir. Y hay cosas también buenas que celebrar. Hay cosas buenas que celebrar, y eso tiene que ver también, bueno, con otra anécdota que les tengo engatillada. Son las 10:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y para aquellos que dicen, no vale, esta revolución se acabó, no vale, déjalo todo, ya Chávez se murió, nadie se los va a devolver, mira lo que estamos pasando, las colas, que antes así entrábamos a un supermercado y encontrábamos todos los productos y ahora tenemos que recorrer un montón de supermercados dependiendo del terminal de cédula para conseguirlo. Pero los ves con el telefonito inteligente, los ves con su carro último modelo. Más de uno nos han dicho, no vale, mira, termina de saltar la talanquera, que no sé qué, porque si en lo que llegue la oposición te vas a quedar sin trabajo, en lo que llegue la oposición no te va a dar trabajo nadie, hasta amenazas de muerte ha recibido uno, ¿no?, por las redes sociales. Y mira, digan lo que digan, yo me muero como viví, y el revolucionario está con las botas puestas y rodilla en tierra, leales y fieles hasta el final. Los Bunkers, El Necio. Para nacer de mí con o pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el de fue. Ay, a Dios que será divino.

Sí, señor, nadie ni nada nos podrá pagar. 10:37 minutos, regresamos a la ventana, escuchamos a Aditus. No te pueden apagar, cosa que es muy cierta, siempre con ánimo y rodilla en tierra. Y fíjense ustedes, ayer hablábamos de ciertos gazapos, ciertos problemas, ¿no? Una autocrítica, lo que es la formación ideológica dentro del partido, ¿no? Como eso que una VCH se llame Rómulo Betancourt, que bueno, que es que así es que se llaman como el centro educativo. Bueno, pero ¿por qué no hacemos algo? Que la VCH se llame como un revolucionario que ya nos haya dejado, por ejemplo, William Lara, Luis Tascón, Lina Ron, VCH Lina Ron, perteneciente a la Unidad Educativa Nacional Rómulo Betancourt. Igualito la ubican por el centro electoral, pero la VCH no se llama así. Algo muy sencillo. Pues bueno, son cosas que se van corrigiendo, pero por lo menos tenemos unos jóvenes que están debatiendo. Tenemos unos precandidatos elegidos por la base, y esos candidatos serán elegidos por la base. Y tenemos gente que está clara, que por lo menos sabe ya organizarse. Y escuchamos, ¿no?, a estos jóvenes, a las mujeres que están dentro, ¿no?, que fueron postulados a precandidatos. Y vemos que tienen, a pesar de que todavía falta fortalecer lo que es la ideología socialista, pero si vemos una formación política. Y lo positivo es que ahí, como hay un gran porcentaje de jóvenes, vamos saliendo de dinosaurios con los vicios que arrastran, vicios de la cuarta, y viene gente formada en revolución. Formada, o sea, que gran parte de su vida, ya desde la adolescencia hasta su juventud, ha sido en revolución bajo el sistema educativo de la revolución y con el ejemplo del comandante Chávez. Pero tenemos que dentro de la oposición no existe eso. Y yo quería, fíjense ustedes, yo quería comentarles esto rapidito. Resulta que ayer estaba en un supermercado y se estaban tardando, o sea, realmente la caja rápida estaba lenta, pero es que había una sola cajera y parece que estaba porque la otra estaba tomando café al lado, y la mujer estaba como que enredada, ¿no? Tenían jabón de tocador y lo tenían en esas cajas para vendérselo a la gente de acuerdo con el terminal de cédula. Un señor pidió el jabón de tocador y llega y le dice la cajera que tiene que presentar su cédula laminada, La señora que tengo alante, una señora catira, la típica señora gordita, catira, como de unos 60 años, clase media, con su pelo bien pintado, sus uñas bien arregladas, empezó a pegar gritos, ¿no? O sea, se empezó a reír histérica, a decir, esto es una dictadura. Y después dicen que esto no es una dictadura, que uno tenga que pedir la cédula para comer. Y empezó a gritar, porque uno tiene que entregar la cédula para comer. Porque encima la muchacha le dice al señor, y si usted no tiene cédula, tiene presente el pasaporte. Hasta los extranjeros les están pidiendo identificación para comer. Esto es una dictadura. Y la mujer se puso a pegar berraquidos diciendo que hay que salir a votar, así sea por un perro. Hay que votar para salir del chavismo, barrer con los chavistas. Así sea por un perro, hay que votar. Y la señora, pero hacía mucha énfasis en lo del perro. Después dicen que yo exagero cuando digo que a los opositores les colocan una piedra a Pómez y votan por ella. Esta misma señora lo dijo, ¿no? Entonces la cajera que estaba tomando café y no trabajaba, le decía, ay sí, de verdad hay que salir de estos chavistas, ¿no? Y otra persona que estaba en la cola también empezó a decirlo, no sé qué. Entonces la cajera, que era la que le tocaba a esa señora, le decía, ay mire señora, la verdad es que yo no creo en políticos, a mí eso no me interesa, yo no voy a votar. Porque si yo pudiera meter a todos los políticos en un hueco, en un foso, y tapar ese foso, yo saldría de eso. Por lo menos esta señora, si es opositora o es niní, o es chavista desencantada, por lo menos está clarita que la oposición, o sea, que no, que la oposición no es una opción, que si el chavismo no es una opción para algunos, la oposición no puede ser una opción para nadie. Bueno, la mujer la llamó, claro, como tú estás trabajando, claro, tú estás pendiente de tu trabajo mientras tengas tu 15 último, y le empezó a decir a la muchacha que tenía bozal de arepa, una muchacha que trabaja en un supermercado privado, ¿no?, que son unas cosas absurdas. Entonces yo dije, oye, vale, y se los propongo a ustedes. Vamos a hacer una vaca, ya que cobran 150 mil bolívares para postular, ¿verdad? Cobran 150 mil bolívares para postular candidatos a la oposición. Pues bueno, vamos a hacer una vaca para postular a mi perro Lucas. Mi perro Lucas llena los requisitos. Es macho, es un cocker de pura raza y es un perro. Entonces vamos a mandarlo a las primarias de la oposición. lo inscribimos y bueno, y así de paso, pues ahí les metemos el caballo de Troya. Total, como los opositores están dispuestos a votar por un perro, entonces bueno, vamos a postular a mi perro Lucas. Y así, y así le metemos un caballo de Troya dentro de las filas opositoras. Porque mi Luquitas, su pelaje es rojo-rojito y su corazón es rojo-rojito también. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo te ha ido? Mónica, habla desde Kennedy. ¿Qué tal, Mónica? Chévere. Ay, Enza, tú sí tienes cosas. Es que es verdad. Entonces, no, pero entonces, por un perro, decía, no vamos a votar por un perro. ¿Ah? No ofendas al perro. No, pero es que, pero para que veas que después de, o sea, que después, ellos saben quién es María Corina, saben quién es Leopoldo, saben quién es Ledesma, quién es Ocariz y no les importa. Votan por ellos, no les importa. Mira, Enza, bueno, no era eso lo que yo iba a hablar, pero es que como tú lo dices así, de esa forma, bueno. No, vale, échale pichón, háblele. Bueno, aquí es que yo me desahogo de todo esto que me tranca el pecho. Mira, esta mañana casualmente estaba andando en el desayuno. Sí. Estaban hablando de capitalismo. Buenísima la entrevista a Eric Rodríguez, fue cosa excelente. Sí, estuvo muy buena porque de verdad que todo lo que dijo, o sea, de hecho, racismo, clasismo, todo eso va asociado al capitalismo, al neoliberalismo, y lo que tú estás diciendo es muy cierto, o sea, que aquí no funciona eso de ¿cómo se llama?, del libre mercado. No porque funciona, porque son unos tramposos que se cartelizan y piden subsidio. Así es rico ser neoliberal. Se ponen de acuerdo y venden, bueno, este es el precio y todos vendemos igual, sí. Y entonces, ¿dónde compra uno? Entonces uno no es cliente, sino rehén. Y de hecho, lo que tú estás diciendo, todo lo que dijiste es muy cierto, lo que estaba diciendo el señor, de verdad que estaba muy buena la entrevista esta mañana, porque entonces yo donde me hago la pedicure, la chica, ella pone sus precios según lo que ve en las otras peluquerías. Exacto. Ajá, y entonces yo decidí, o sea, ya va por un monto bastante alto y yo decidí que ya no voy a más porque no puedo seguir, o sea, ella sube a medida que van subiendo las otras y entonces hace un trabajo muy bueno, pero oye, no puedo seguir pagando el precio que ella tiene. Claro, pues. Y si ella tuviera precios moderados, tendría el doble de clientas y ganaría mucho más que las otras. Claro, y entonces fíjate, de verdad que lo que decía es muy cierto, nosotros nos acostumbramos y nos acostumbraron al capitalismo, de que tienes que ser de una manera tal, vestirte de una forma tal, aquí se juzga mucho al pasajero por la maleta, sí. Si tú ves a una persona empantosada, encorbatada, tú dices, ay, ese es el señor fulano, ese es abogado, ese, y tú te esnarizas por atenderlo, pero si a lo mejor lo ves con una ropita menos, qué sé yo, ostentosa, con la nariz porrona, los labios gruesos, entonces a ese no lo atiendes tan bien. Entonces, yo digo que, yo siempre lo digo a mis hijos y a los que tengo oportunidad de hablar, que lamentándolo mucho, aquí en Venezuela todavía comemos con eso, con apariencia. Sí, señor. Tú vas a buscar un trabajo y a lo mejor no estás calificada para el trabajo, pero te metes una pinta, te abres el escote, enseñas un poquito la pechuga, te alisas los cabellos y entonces tienes más posibilidades de que te contraten, de que a lo mejor la que sí está capacitada, pero no reúne los requisitos físicos. Para porque aquí comemos con eso todavía, o sea, y eso nos los tienen metidos, o sea, que de verdad que hay que hablar, eso es de casa, para sacarnos eso, y entre nosotros mismos. Y entre nosotros mismos, yo creo que es importante aprovechar este tipo de espacios participativos para debatir sí, porque este tipo de cosas, porque mismos. Esto es trabajo ideológico, señores. Sí, ay, mira, te casaste con la blanquita, vas a mejorar la raza. Ajá. Y yo no sé qué, yo tengo un mi hijo mayor es el más negrito de nosotros, y entonces su suegro no lo quería por negrito, y entonces, bueno, ahora ya se llevan bien, ajá. Y entonces, él va a mejorar, aquí en la misma familia, no, él va a mejorar a raza porque con la muchacha que está de novio, ella es blanquita, muy, no, o sea, yo digo que al contrario debe ser al revés, porque qué raza más fuerte la de los negros, la de los indios, debería ser más bien al revés. Ajá, exacto. Pero yo digo, ¿mejorar la raza en qué? Si mi hijo es perfecto, o sea, mi hijo no tiene nada que mejorar a nivel físico, a lo mejor como ser humano, quién sabe, pero porque todos tenemos cosas que aprender cada día, pero físicamente mi hijo está perfecto, eso mira, es un negro hermosísimo. Qué ajá. Bueno. No, te enamoras, tú eres negro y te enamoras. Ajá, y mira, no, si hay algo, mira, si hay algo que tienen, en serio, que tienen los afrodescendientes, aparte, es que tienen una musculatura fuerte que no les ves ni un gramo de celulitis. Ah, bueno, ¿tú ves, tú ves a las mujeres afrodescendientes que pueden estar gorditas, pero es que no se les mueve pero ni un pellejo. Ah, bueno, duras, duras, y no le ves nada de celulitis, por más gorda que estén. Entonces yo digo, ¿qué es lo que hay que mejorar? Al contrario, la raza blanca se mejoró a partir de que empezó a mezclar con negros e indígenas, indios. Porque entonces esas blancas le empezó a salir rabito, le empezó a salir nalguita. Ajá, y labios que ahora están tan de moda. Entonces fíjate, nosotros seguimos, o sea, aquí rapidito una anécdota. Yo fui una vez al Seguro Social a buscar un archivo, un documento en los archivos. Y la mujer, bueno, como todas... servidora pública, me dijo, ¿qué desea usted, mija? Ajá, que este mija me hierve como la sangre. Y bueno, la mujer se dio toda su bomba, no sé qué, hasta que por fin me entregó el documento que yo estaba buscando. Al día siguiente yo fui con mi esposo, y mi esposo fue a buscar el mismo documento, el mismo archivo. Ah, pero qué cosa, mi esposo fue planchadito con el uniforme, fue lindo y precioso, modestia aparte, él no es mal parecido. Bueno, esa mujer, sí, esa mujer, buena. Mira, esa giró los talones y en 3 segundos estaba el archivo. Entonces yo me quedé, él me veía de lejos y se reía. Y yo decía, conchale, de haber sabido que era que tenía que traer un uniforme, que tenía que venir bien pulita, no sé, y que tenía que ser un poco más bonita, o tenía que ser bonita. Ajá, conchale, de haberlo sabido. No, ni siquiera, yo me hubiera acercado y hubiera dicho, mija, este es mi esposo. Ajá, pero entonces yo digo, ella me tendría que atender a mí. Con la misma calidad, claro, con que lo atendía él, independientemente que fuera bonito, feo, viniera con carne de PDVSA, no sé, tenías que atenderme igual, pero aquí todavía comemos con eso, lamentándolo mucho, y por desgracia, entre gente de color, entre gente más clarita, más morenita, tú eres más flaquita, tú eres más morenita, tú tienes la nariz un poquito más perfiladita, ¿qué es esto? Sí, entonces, señor, de verdad, bueno, quería hacer ese comentario, que de verdad que el programa estuvo muy bueno. Por cierto, ¿viste el video que pasaron de los niñitos que escogían el bebé blanco y al bebé negro? Sí, lo conocí. Ay, qué cosa tan increíble. Es que eso tiene que ver con lo que te meten los medios de comunicación a través de la publicidad. Bueno, esa, voy a darle oportunidad a otra gente. Bueno, gracias. Chévere, un abrazote. ¿Tenemos otra llamada, Luigi? Ok, bueno, continuamos. Mira, aquí en, por el, de verdad que no tiene desperdicio, y quiero compartirlo con ustedes. Por el Twitter, Adán García nos envía este artículo de Gino González, que es una maravilla. Se llama ¿Quién nos robó la poesía? Dice lo siguiente: la manera como nos comportamos en la actual coyuntura económica evidencia una vez más que en lo cultural, el capitalismo sigue siendo la ideología dominante. No hablaremos de las mafias que siguen carcomiendo al Estado y no dejaremos de reconocer una vez más los titánicos esfuerzos que hace el camarada Nicolás Maduro para paliar la situación. Las mafias, esto es brillante, las mafias, al igual que el capitalismo, son ambidiestras, se mueven muy bien con la derecha y con la izquierda. Que el mercado capitalista esté signado por la ley de la oferta y la demanda y que propicie la inflación, ¿quién lo niega? Pero que el propio pueblo se maneje sobre la base de esos criterios y genere la inflación en contra de sí mismo, es insólito. ¿Qué hacemos para acabar con esto? ¿Tendremos que abarrotar el mercado para que la oferta supere a la demanda y así mediante una salida capitalista resolver el problema? Les digo que causa tristeza y no me estoy esgrimiendo como el inmaculado de la patria. No, también formo parte de este mundo y pateo su excremento cotidianamente. Pero al más pintado se le revuelven las tripas al ver cómo se trafica sin el mínimo pudor con el hambre. En las actuales circunstancias es reprochable andar haciendo trampas para comprar de más y revender. Pero más lo es comprar un producto a 20 bolos y revenderlo en 150. Que al igual que el comerciante usurero de la burguesía que tanto criticamos, obtener el 300 y 500% de ganancia de lo que se compró a buen precio. Hasta en internet está tan chocante negocio que alguien mate un cochino y te vende el kilo, incluyendo el cuero, de unos 5 centímetros de manteca de espesor al mismo precio. No deja de preocupar, sobre todo a los de mi generación, quienes conocimos la ética de un pueblo que no se manejaba de esa manera tan depredadora de gente contra gente. ¿En qué momento la vida se convirtió en un vulgar negocio? ¿Quién nos robó la poesía? ¿Le vas a echar la culpa al gobierno de esa putrefacción? A la hediondez capitalista más de uno contribuye con su flatulencia y no necesariamente es un gran burgués. Precisamos de un fuerte purgante cultural. Gino González, tremendo artículo. retuiteado y colocado en el grupo de Facebook. Tenemos, caramba, dos llamadas, adelante. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Yo estoy más bien y más bueno. Qué acordándome bueno. De Chávez, cuando Chávez le dijo a Mendoza, uh-huh. a Lorencito, ¿no? No me provoques porque te acepto el reto. Tú sabes que no me voy, y cuando él decía, venga a mí que tengo flores, es porque se queda con el negocio. Esto es lo que tiene que hacer Maduro. Maduro tiene que llamar a Lorenzo Mendoza, y usted te acuerda de tripones que quieren que el Estado lo esté subsidiando todo lo que ellos necesitan para comprar, siendo los tipos que salen en la revista Forbes, ¿no es? Donde sí. son los multimillonarios del país. Bueno, Lorenzo Mendoza tiene tanto billete que fue invitado a la boda del rey de España, Felipe. Ah, bueno, porque yo lo cría y ellos se juntan. Claro, pero para que vea, o sea, que la realeza lo invita a sus ágapes. Para que veas tú. Para que tú veas que él es un hombre de real. Real en el bolsillo. Sí. De realeza. Ah. Fíjate, ahora fíjate una cosa. Mi llamada de atención es a aquella persona que le competa, aquel ente del Estado que quiere escuchar, por amor de Dios. Hay un inmenso terreno aquí entre la esquina de San Narciso uh-huh. a San Miguel. Es un terreno de la Contraloría General de la República, donde hay talleres de latonería y pintura, estacionamiento, autolavado. Hay talleres de mecánica, hay depósitos de buhoneros y hay cortes y recortes de vehículos por allí y ensamblaje de vehículos, como tú no tienes idea. Ahí se mete el gobierno y sale despavorido, porque ahí tiene que haber de todo. Entonces, los fines de semana, viernes, sábado y domingo, amiguita Elsa, allí eso es gritos de mujeres y hombres consumiendo drogas. Entonces, lo sirvió para unos vendedores que están por aquí cerca. Entonces los señores empiezan a llamar por el patio y tú escuchas silbando y entonces vendiendo y comprando droga. Este terreno, Elsa, pertenece a la Contraloría okay. General de la República. Okay. Y lo tiene tú arrendado un señor llamado El Chino. Y nos tiene a nosotros los vecinos que estamos alrededor, la vida ha hecho huequito. Yo lo llamé una vez y lo llevé a capítulo con el Ministerio de los Recursos Naturales y Renovables, Ministerio del Ambiente, porque aparte de que nos tenía inundado con unos olores con complementos químicos, que yo no sé cómo se fabrican para limpiar los motores, para descarbonizar okay. los motores, entonces eso es desagradable. Claro, aparte, ¿lo denunciaste entonces? Yo lo denuncié, pero el señor sacó el taller y volvieron otra vez y parece que hace caso omiso porque el señor dice que ese terreno le pertenece. No, Elsa. Todavía el aviso de la Contraloría General de la República permanecía por ahí escondido. Bueno, pero nada, lo que tienen que hacer es volver a poner, o sea, Pedro, porque hay otra llamada en cola, lo que tienen que hacer es volver a poner la denuncia formal y no desistir. No, para no, que lo vuelvan a sacar. Yo voy con todos los hierros y por eso la estoy haciendo ahorita por al aire para excelente, que la gente lo haga caso. Okay. Buenísimo, un beso grande. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, buenos días, Ensa, es Daisy. Hola, está? Daisy, ¿cómo anda todo? Bueno, mal, Densa. ¿Qué pasó? Estoy sacando una rabieta que ayer me tocó por el número de cédula ahí al Bicentenario. Mm. De verdad que uno cada vez que sale a la calle lo que viene es molesto, de verdad. Mira, yo ayer fui al Bicentenario, mayormente no tengo mantequilla y el papel toalé que lamentablemente ya tengo casi un mes dando vueltas a Caracas buscando y cada vez que llego a las colas se acaban, pues. Uh-huh. Mira, Ensa, lo que vi en el Bicentenario me molestó tanto que yo digo, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Será que Nicolás va a tener que ir a atender los Bicentenarios, chica? Uh-huh. Como lo que le dijo Fidel a mi comandante sí. Chávez, mira. Yo estaba en el Bicentenario, ¿eh? Se hice mi cola, pasé rapidito y empezó a llegar gente, porque había carne. Tenía yo más de un mes que iba al Bicentenario y no había carne, lo que había era puro pollo. Había carne y había pollo. Y lo único que estaban vendiendo era carne, pollo, bueno, lo regulado, ¿no? Uh-huh. Y lo que había adentro, porque no había nada, y azúcar. Azúcar, bastante azúcar, había hasta para tirar partido. Uh-huh. No había café, no había arroz, el arroz que había, el arroz ese carísimo, y el atún, el diablito horrible, ese atún carísimo, horrible, yo me quedé impresionada. Una lata pequeña, 60 y pico de bolos. 60 y pico, ¿eh? Bueno, así la compré yo. Nada. No, no en el Bicentenario, no. En el Bicentenario estaba la latica pequeña en 116 bolívares. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Yo dije, Dios mío, ¿pero qué es eso? Sí, yo lo compré en un supermercado privado. En 60 y 60 bolívares. Bueno, esa, mira, de verdad, esa fue lo que vi ayer y yo vi una bolsa de todo y claro, que eso no es comida, ¿no? Y eso no es cuestión, pero que me parece tan exagerado. 686 bolívares, una bolsa de todo y no bueno, me parece... te cuento que yo me compré unos caramelos de menta para la garganta y me cobraron 80 bolos. No, de verdad, mira, fue impresionante. Y más impresionante fue que cuando yo salí, hice mi cola y estaban vendiendo la leche NAN a 8 bolívares, que una señora me dijo que le comprara una porque estaban vendiendo una por persona. Le compré una y ella compró una, cargaba un bebé pequeñito. Entonces estuve ahí hablando y hasta me conseguí a la hija de ay, ya no me acuerdo del artista que se murió hace poco, Rafa Galindo. Estuve hablando con ella, muy amable la señora, muy chévere. Bueno, uno consigue gente tan bonita en las colas y entendiendo lo que está sucediendo, esa, como hay gente que es demasiado radical, de verdad. Bueno, y entonces cuando me quedo afuera esperando en el estacionamiento que me vayan a buscar mis hijos, me dio tanta indignación, que fue lo que ando molesta, cómo salían los empleados de esa que tienen moto con cajas de comida, con caja de mayonesa, con caja de lo que ellos están vendiendo ahí, lo que no había, pues. Bueno, no lo había... lo que comenta Gino González, pueblo robándole pueblo, sí, pueblo especulándole, sí, a pueblo. Sí, entonces me, mira, y no fue uno, esos fueron como, mira, sin exageración, yo conté 5 motorizados, vestidos ya de los cajeros, pues me supongo que son los cajeros, los depositantes, no sé quiénes son, pero iban vestidos y salían con sus motos, y había una muchacha con una moto y con unas cajas atrás, y yo, Dios mío, entonces, ¿qué es esto? ¿Ah? ¿Hasta cuándo va a ser esto, Ensa? Como el que yo te comenté, el que vive por aquí, sacan su mercancía, entonces la revenden en la calle como les da la gana, esa, mira, de verdad que es indignante lo que está sucediendo. Entonces me voy con mi hijo a coche, al mercado de coche, que fue la más indignación que me dio, porque yo le hice el favor de comprarle la carne a él en el Bicentenario, porque yo no como carne. Entonces yo estaban vendiendo 2 carnes por persona y 2 pollos por persona. Entonces la señora que yo le compré la leche, a mí hizo el favor de comprarme 2 carnes más, porque mi hijo tiene una venta de empanadas. Entonces yo dije, bueno, se las voy a comprar. Baratísima, Ensa. Los 8 kilos de carne que compré, Ensa, me salieron en 1,287 bolívares. Niña, cuando maravilla. Mi hijo vio aquello, me dijo, mamá, ¿en serio? Y cada ratico veía la factura. Y yo le digo, ¿en serio, Carlito? Mamá, ¿tú sabes cuánto me estoy ahorrando yo aquí? Me estoy ahorrando yo 7,000 bolívares. Porque él estaba comprando la carne, Ensa, en 500 bolívares el kilo. El kilo, Ensa. No, y barata. Pues la última que yo vi, bueno, estaba, pero la óyeme, de segunda, óyeme, 560. Ajá, mira, el kilo. Él dice que aquí en la Cajigal en 700. Entonces, cuando va al mundo del pollo, que esa es la denuncia que voy a hacer ahorita. Así el vamos mundo del de pollo decir, me estamos chico, sobre la raya. Frita, ajá. Ensa. Eso fue horrible. Mira, ellos te ponen un precio en la tabla. El pollo pone 165 el kilo cuando lo vas a pagar en 230, y la carne te pone el precio de 200 y tanto, y cuando lo vas a pagar 700 bolívares. Entonces, cónchale, Ensa, ¿quién le mete mano a Mercifrica? Que eso es horrible. Mira, aquí están estafando a la gente como tú no te imaginas. Entonces la esposa de mi hijo trabaja con Jorge Rodríguez, trabaja ahí. Entonces dice que eso lo controla y que Jorge Rodríguez, yo le digo, si lo controla Jorge Rodríguez no debería, porque si él es el alcalde, tiene que ponerse pila con eso también, ayudar a Nicolás, porque está haciendo morcilla para el día, lo está con Nicolás y se la está echando para atrás. No puede ser, Ensa. Entonces, un abrazo, pueden comentar. Un abrazo. Mira, no puedo comentarte justo en este momento, porque ya son las 11 y es tiempo de hacer una pausa. Nos vamos a la pausa directa del Villar y ya venimos con más de La Ventana. Te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad. Cultura de liberación. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invita a la 11ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2015, capítulo Anzoátegui. Disfruta de expoventa de libros, presentaciones, charlas, foros y actividades artísticas para toda la familia. Te esperamos del 8 al 10 de mayo en el Parque Andrés Eloy Blanco de Puerto La Cruz. Gobierno Bolivariano. El Parque Generalísimo Francisco de Miranda y la Fundación Compañía Nacional de Danza te invitan a la presentación de La Consagración de la Primavera, obra musical del compositor Igor Stravinsky, versión coreográfica de Claudia Capriles, ejecutada por el elenco contemporáneo FCND. Sábado 9 de mayo, 4 de la tarde, Cortinas de Agua del Parque Miranda. Entrada libre. Para mayor información, síguenos por Twitter, @eventosfcnd. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un soñar soberano. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. 11:06 de la mañana, Daisy Gutiérrez, Mi Llano en Mayo, temazo de Daisy Gutiérrez. Y bueno, lo que nos comentaba Daisy en la media hora anterior, ¿no? Que ve cómo, y hay que decirlo, no son todos los empleados del Bicentenario, pero hay empleados del Bicentenario que se prestan para eso, como también los hay del Central Bachaquero, como también los puede haber del Unicasa, del Gama, del supermercado, que sea. Es un problema de crisis de valores y es algo terrible porque tenemos a un pueblo especulándole al pueblo. Hermanos contra hermanos. Y esos son los valores capitalistas. Y bien lo dice Gino González, que esa frase es brillante. Las mafias son ambidiestras, se manejan bien con la izquierda y con la derecha. Con las dos se manejan, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podemos combatir esto? Una de las formas, de verdad me parece bien interesante, este convenio que se firmó entre el Ministerio de Comunas y la Contraloría General de la República. Elías Agua señaló que hay que promover la participación del poder popular en los procesos de control social. Tenemos que participar y para eso también necesitamos tener una cierta formación. Porque ¿cuántas veces uno no está al tanto de una serie de irregularidades que ocurren y uno no sabe dónde ir a denunciar? ¿O cómo poner la denuncia? Entonces uno se siente como de manos atadas, de paso. Si vas a un sitio a poner la denuncia y te encuentras con un burócrata que te dice, espérate un momento, mija, y te deja esperando. Entonces, fíjense, esta iniciativa me parece bien interesante, fíjense. El Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales firmó un convenio interinstitucional con la Contraloría General de la República con el fin de brindarles las herramientas necesarias al Poder Popular en la participación ciudadana acerca del control de la gestión pública. Asimismo, se inauguró el primer taller nacional, la participación ciudadana a través del control social, con el objetivo de capacitar y fortalecer a las comunas en cuanto a la Contraloría Social de la Gestión Pública, que les permitirá formarse para tener un plan de autogobierno. El ministro Elías Agua Milano recordó que el objetivo de este convenio es formar y capacitar las comunas para el manejo de los recursos del Estado. Este primer taller de formación en convenio con la Contraloría es para orientar, capacitar a los voceros y voceras de los consejos comunales, movimientos sociales y demás organismos del poder popular en el manejo eficiente de los recursos públicos para así facilitar las herramientas teóricas, metodológicas y prácticas a los mismos. Como objetivos específicos de este taller, Agua señaló que hay que promover la participación activa y continua de las organizaciones del poder popular en los procesos de control social desde una perspectiva integral que comprende las diferentes fases de ejecución de los proyectos e identificar los mecanismos y procedimientos de prevención que permitan elevar los niveles de transparencia en la ejecución de los recursos financieros para el desarrollo de proyectos comunitarios y tener una rendición de cuentas para el autogobierno. El ministro Elías Agua informó que van más de 1.070 comunas registradas, 45.000 consejos comunales y diferentes movimientos sociales teniendo aspiraciones históricas en sus comunidades para continuar con el legado del comandante Chávez e invitó a cuidar cada uno de los espacios de diferentes sectores como las escuelas, centros de salud, canchas, entre otros. Es decir, que sí hay comunidad organizada. La cuestión es, lo que sí necesitamos es orientación, porque sí hay personas comprometidas. Tenemos mafiosos, pero hay personas comprometidas. Y bueno, y entre el compromiso de nosotros, además de aportar soluciones, además de ir haciendo trabajo ideológico, que no es ir con el librito bajo el brazo, el librito de Marx, okay, el librito de Marx o el librito o un libro de Simón Rodríguez, no es hablar a la gente con un lenguaje sencillo, e ir por la cuestión de los valores. De los valores, decirle, oye, vale, mira, tú crees en Chávez, tú serías el legado de Chávez, ¿por qué estás bachaqueando? ¿Por qué si a ti este paquete de harina de maíz te costó 20 bolívares, por qué lo estás vendiendo en 100? O si te dice, no, lo estoy vendiendo en 60, yo especulo, pero poquito. Que uno se encuentra con eso. Ay, bueno, no, se lo compré un bachaquero en tanto. Bueno, barato. Ah, porque bueno, porque no, barato no. Barato no, porque ese bachaquero te quitó a ti la oportunidad de comprarlo a precio regulado y le está ganando. Entonces, es que de verdad es ir desarrollando conciencia. Mira, vamos a leer Twitter, que tenemos muchísimos tweets y tenemos una llamada en espera. Nos dice Belis Nolis Martínez, dice: hola Enza, soy fiel oyente, ahora estrenándome en Twitter, saludos a Randolph. Bueno, le está escuchando el programa y bueno, bienvenida Belis. Dice Juan Guirola: esto me lo envió Socialismo Ya, el descontento popular es descomunal, y me pregunto por qué el pueblo acompaña a Maduro, ¿no? Si eso, si el descontento popular es descomunal, entonces ¿por qué el pueblo acompaña a Maduro, ¿no? Dice Juan Guirola: Pepe Mujica nunca se ha estado tan cerca de la paz, vale la pena leer, vale la pena pelearla, venceremos en la guerra económica y mediática, así será. Dice Juan Guirola: cibermilitancia para todos los gustos, por Carola Chávez, y cuelga la nota, recomiendo leerlo, la tengo ahí abierta, a ver si da chance. Dice Juan: esta guerra económica mediática es contra el socialismo, la producción de bienes es el arma que derrotará la especulación. Y también dice: la formación ideológica socialista bolivariana se está rezagando frente al ataque mediático consumista y el Estado lo ayuda. Bueno, tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, García, Luis Herloyo, usuarias, usuarios. Buenos días, hola Fernando, la presta de Cerrucho del Atillo. Bueno, mira, tal día como hoy nació Sigmund Freud. Uh-huh. Y tal día como hoy murió José Antonio Páez en New York. Hablando un poquito sobre ello, ayer iniciamos parte de lo que hoy están discutiendo a Voz Populi y mucha gente. Fíjate, también se está conmemorando lo de un famoso artista de la Guerra de Dos Mundos, pues, Orson Welles. Ah, Orson Welles. ¿Qué hizo él? Bueno, sencillo, su guerra fue en el coco, porque sí, no sí. Era verdad. Eso es lo que han hecho la gente aquí. Te voy a poner un testimonio, porque yo trabajaba en mercadeo como visitador médico, uh-huh. Pues. ¿Qué hacíamos nosotros? Teníamos una palabrita llamada Pepe. Eso quería decir presentación, especialidad, precio y empaque. Eso lo dice todo. ¿A qué hacíamos nosotros? Atacar al cliente en un sentido. Si esto es mejor, si esto es más caro, es mejor porque te va a dar mejor resultado. Trasládalo a cualquier cuestión. Tú compras un carro, no importa que sea caro, pero ese es más bonito y te va a durar más. Ahorita atacan en ese sentido y atacan porque hay algo, la calidad y la moda. Si no, tú no consiguieras tantas reformas que hay en la ciudad, ni de aceras, ni de edificios, ni de carros, ni de ropa, ni de nada. Todo el mundo quiere estar actual. Están atacando por ese sentido. Y entonces la gente lo que hace es gastar el dinero. No va a alcanzar nunca lo que vayamos a ganar. ¿Por qué? Porque nunca va a haber el dinero necesario comparativamente con lo que nos cuesta, según ellos, con el dólar negro, paralelo, como lo quieran llamar. Que ellos alimentan. O sea, es que esta inflación es inducida. Es inducida, correctamente. Es inducida porque nos han atacado mentalmente. Uh-huh. Mentalmente todo el mundo piensa en dólares, no piensa en bolívares. Y entonces, si tú dices que esto me es mejor porque me es más duradero, a ti no te va a importar, tú lo que quieres es estar a la moda. Pero cuesta bastante dólares, no importa, tú lo dijiste, pongo la tarjeta. Y es que es lo que hacen, pero cuando no puedan pagar las cuotas de las tarjetas y empiecen a torturarlos de los bancos, a llamarles por teléfono, le bloqueen toda broma, ya los voy a ver. Eso es un sinfín. Ya los, que no, es que aquí... Esa es una bomba de tiempo. Por supuesto. Porque tenemos que sacar estadísticas del gentío que está endeudado con las tarjetas de crédito a costilla de vacacioncitas en todo incluido y chaqueticas y zapaticos. Va a llegar el problema que la gente no va a poder comprar y ellos van a tener que bajar obligados. Ajá. Porque no van a poder vender nada. Claro, y tendrán las tarjetas de crédito bloqueadas, entonces se les acabó el negocio. Exactamente. Y eso no es que va a pasar ahorita, eso va a pasar no sé cuándo, pero el mercado ahorita lo presionaron hacia arriba y ese mismo mercado va a presionar hacia abajo. No a una deflación, como se le dice, va a presionar hacia abajo porque los precios se van a derrumbar. Es como un edificio que tú le montas peso y a la larga se viene abajo porque no tiene sustento para ello. Eso es lo que va a pasar en los precios, en la comida, en los apartamentos, en la moda, en la medicina, porque así se atacó antes. Se atacaba por la calidad y se atacaba porque era mejor y te era más duradero. Ahora no importa ello, lo que importa es la actualidad. Dentro de todo, amigo, si nosotros no ponemos y somos nosotros mismos somos los que tenemos que... Ese poder popular somos nosotros. No es que lo van a nombrar de aquí a allá, somos nosotros mismos los que tenemos que poner nuestro granito de arena, hermano. Si no lo ponemos, entonces, bueno, no sé qué iremos a hacer, pero aquí estamos y todos los días haremos un comentario similar y pro Chávez, pro nuestro beneficio, pro nuestra vida, porque todos estamos implicados en ella. Feliz día para todos. Feliz día, Fernando. Bueno, así es. Es más, bueno, como dice por ahí, la sabiduría popular, la ambición rompe el saco. Y esta gente que anda con las agallas abiertas, tarde o temprano, eso se les va a revertir y feo. Tenemos llamada, buenos días. Ah, buenos días, Enza, ¿cómo estás? ¿Es Carlota? Hola, Carlota, ¿cómo anda todo? Bien, gracias. Mira, tenía tiempo que no, porque estaba saliendo, que no oía, porque en el radio, porque estaba, bueno, haciendo diligencias. Mira, Enza, yo quería decir algo, a lo mejor un poquito tarde, pero, oye, la visita de los héroes cubanos, qué bello, chico. Sí, vale. Mira, yo tenía un sentimiento de que, oye, ellos purificaron el ambiente que dejó contaminado los presidentes, esos pranes que vinieron aquí a hablar mal y que van a defender a Leopoldo López y al otro y al otro. Mira, ellos purificaron ese ambiente. Mira, yo lo sentí así, yo decía, Dios mío, pero qué hombres tan acrisolados en su creencia, en sus principios. Porque yo digo, ¿qué sería de Leopoldo López y este otro señor, cómo es que se llama? Antonio Ledesma. Bueno, Antonio Ledesma le dieron su casa por cárcel. Si lo metieran 8 meses en un hueco, como estaban comentando ellos ahí, contando, en un hueco 8 meses, incomunicados totalmente. Cualquiera se vuelve loco. Sí, señor. Con una situación de esa, ¿verdad? Cualquiera se vuelve loco, pero estos señores, mira, qué firmeza, qué fidelidad a sus principios. Y sobre todo, ojalá que las leyes, esas leyes que ellos tanto aman de los Estados Unidos, el país que ellos quieren, Leopoldo López y Antonio Ledesma, que vengan a invadirnos, a matarnos, a desolar al país. ¿Ah? Qué lástima que aquí no tienen ni un cuartico de esas leyes. Sí, señor. Para ver cómo les parecería a ellos. Y esa locura de que comparando a Leopoldo López con Nelson Mandela, en lo que sí debe parecerse Leopoldo López y Nelson Mandela es en la condena que le deben dar 27 años de presidio. Ese sería el único punto, igual lo que pasó Mandela por querer la libertad de su país de manera pacífica como lo hizo Nelson Mandela. Eso es lo único que yo quiero decir. Y Dios quisiera que si uno por osmosis pudiera adquirir o todos esa honorabilidad de esos señores, de estos 5 héroes cubanos, por ver dentro del partido, el PSU, de como 100 hombres como ellos, bueno, pues imagínate, adelantaríamos mucho, porque es la conciencia, sí, la conciencia, la falta de conciencia, lo que está pasando ahorita con nuestra sociedad. Gente que quiere vender un jabón de un kilo que cuesta 33 bolívares, venderlo a 150 sin aportar es asqueroso. Nada. Entonces yo creo que el CNA debía buscar esas bodeguitas y eso y cobrarles impuestos, me imagino, porque las ganancias son... Sí, señor. De verdad. Bueno, entonces, bueno, un beso grande, Carlota. Chao, bueno, fíjate, con respecto a lo que dice los 5 héroes cubanos, es algo, oye, lo que pasa es que ya falta poco para ir al corte, ¿no? Pero la situación que estamos viviendo ahora últimamente me ha recordado mucho lo que en Cuba fue el periodo especial, que fue la década de los 90, ¿no? Sobre eso vamos a profundizar en la próxima media hora. Pero una de las cosas que tú dices, Carlota, es que, oye, que ojalá hubieran 100 hombres como los 5 cubanos aquí en el PSU, aquí en Venezuela. Los hay. Y hay más de 100. Hay miles. Solamente que los dañados son los que hacen más de escándalo. Y al hacer daño, alcanzan más. Pues muchas veces las buenas acciones pasan desapercibidas, ¿no? No, de verdad, en lo personal, soy de las que me resisto a creer, pienso que sí hay un problema social fuerte, la viveza criolla, la corrupción, el consumismo desmedido, el pensamiento capitalista que es depredador, es decir, la ley del más fuerte, el pez grande se come al chico, el más vivo, tío tigre, tío conejo se traga a tío tigre porque tío conejo es el vivo y tío tigre no. No, esto es un problema, pienso que es un problema social grave o fuerte, digamos, un problema social fuerte, pero eso no quiere decir que la mayoría de la sociedad venezolana sufra de ese mal. Pienso que hay un sector de la población que está confundido, hay otro sector que es muy joven, que es un sector que si asumimos, si acometemos el trabajo de darle formación en valores, formación ideológica, formación crítica, cuando reciban el país, harán un mejor país que el que nuestros antecesores nos han legado. ¿No? Pienso que siempre se puede rectificar y bueno, no solamente está la cuestión ideológica, la cuestión de los valores, sino también hace falta un buen sacudón dentro de las instituciones del Estado para que las leyes se apliquen, para que las leyes se hayan cumplir. Hay una ley de precios justos que no se aplica. Hay una ley contra cosas que tienen que ver, la usura se castiga, la especulación se castiga, el acaparamiento se castiga. Según nuestras leyes, es algo que no ocurre. Entonces, la aplicación de las leyes, castigo severo, que nosotros, los socialistas, actuemos con el ejemplo, eso es importante, y formación ideológica. Que no fue información ideológica, insisto, no es ponerse a la gente a aprenderse un libro al caletre, como las monjas y los curas nos enseñaban a aprendernos el catecismo. Porque no hacemos nada recitando un libro al caletre si no entendemos, no asimilamos y no hacemos nuestro lo que dice ese libro. Y que antes que caletrearse un libro, es mucho más efectivo el método que te tenían en la Edad Media los sacerdotes, por ejemplo, para enseñar la historia sagrada. ¿A través de qué? A través del teatro y de la pintura, a través de la conversación, a través de la oralidad. Más que... Léete esto aquí, lo que yo te subrayé. Y te lo pregunto dentro de media hora a ver si te lo aprendiste. Porque eso no es hacer trabajo ideológico. Lo que decía Sócrates. Sócrates, como el filósofo Sócrates, el que decía solo sé que no sé nada. ¿Cuál era el método de enseñanza de Sócrates? Se hacía el que no sabía nada. Y de repente se ponía a hablar. Yo soy Sócrates y me pongo a hablar, por ejemplo, con Luiller. Y le digo, Luiller, ¿por qué tal cosa es así? Y Luiller me responde. Y le digo, oye, ¿y no será? ¿Y por qué tal cosa? Y al siéndome la que no sé, hago que el otro vaya pensando, vaya reflexionando y vaya pariendo ideas. Vaya descubriendo el mundo. Hay tantos métodos para hacer trabajo ideológico. Hay que ser originales. 11:24 minutos. Vamos a hacer una pausa. Y bueno, vamos a ponernos sabrosones en esta pausa. Un tema muy, muy sensual de Daraco Rosa, Más y Más. Más, si te acercas un poquito más, me meterás en ti. Más. Si te sueño más, ya no podré dormir, nunca jamás. Así, susurrándome, tú te vienes a mí. Sé cómo abrazarme a tus brazos y no sufrir.

en la interpretación de este bolero, Tristeza Marina. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Juan Guirola, si la derecha gobierna, volverá la miseria de muchos y la riqueza de los mismos explotadores. Las misiones serán un recuerdo. Bien lo decía esta señora ayer en el supermercado, hay que barrer con el chavismo. Tenemos que salir a votar, así sea por un perro. Así dijo. Que por cierto, insisto, mi perro Lucas es un buen candidato. Fíjense que hasta tiene un lipoma en el lomo. Es decir, que si lo mete, si el régimen lo mete preso, le dan casa por cárcel porque lo tienen que operar. Así que bueno, ya se los digo, un buen candidato para la oposición, mi perrito Lucas, ¿no? Bueno, dice Juan Guirola, si nos cuesta tanto formarnos ideológicamente, sufriremos las torturas del capitalismo mediático. El mundo ya lo siente. Dice Randolph Borges. ¡Randito! ¿Cómo es? How are you, Randolph? A propósito del centenario de Orson Welles, aquí algo interesante que sobre él nos cuenta Galeano y nos cuelga el enlace. ¿No? Dice Trotsky Colmenares, nuestra lamentable realidad mediática en Latinoamérica descrita magistralmente por arroba Mashi Rafael, el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Si a mí me muerde un perro, al otro día entrevistan al perro, tal cual. Dice Juan Guirola, ¿a quién se le ocurrió la garrafal idea de nombrar a la UVC del centro de votación? Por centro de votación, legado de Chávez, falta de ideología. Bueno, creo que fue torpeza, no se dieron cuenta de los detalles, pues. Dice Juan Guirola, ayer un opositor en Cebucán descalificó al perdedor eterno. La oposición trata de eliminar la revolución por cualquier medio, tal cual. Tenemos llamada, buenos días. Ingrid, hola Ingrid, ¿cómo anda todo? Bien, ¿y tú te gustaste con esa música tan bella? Ay, amén, no, bello. Ay, Felipe Pereira. No tiene desperdicio, uh-huh. Lindo, ese hombre cantaba precioso. Sí, vale. Bello. Lástima, ¿no? Uh-huh. Que podría haber durado más, pero es preciosa. Mira, me hiciste acordar cuando estaba soltera con mis hermanos. Precioso. Me mandaste a esa época. Ay, qué rico, eso sí es sabroso. Bella, uh-huh. Preciosa. Mira esa. Uh-huh. Ahorita está mi hijo, uh-huh. Se le dañó la batería. Yo me pregunto, ¿cómo es posible ENSA que una persona tenga que ir perder horas de trabajo para comprar una batería? Ahorita, acá en el Prado de María que hay, eso es una cola que da vuelta. Ahí parece que ahí hay algo raro. Uh-huh. Yo sé que nos están tratando de hacer la vida, tú sabes, piquito. Nos están en todas las formas, ENSA. Con repuesto, con todo. Y ahora me dice, yo lo llamo porque pensé que ya estaba en su trabajo. Me dijo, no, mamá, desde que llegué acá a las 9, porque la cuerda de aquí allá era enorme, todavía está para entrar en la Dunca, que queda la principal, que queda en California Sur. Y de paso, es un aumento de valor. A mí me había dicho mi cuñada, tiene que irse a las 5 de la mañana. pero ¿qué es eso? Como que si tal, eso no están regalando. Si tú me dices que están regalando, yo madrugo. Corriendo, pero están cancelando. El por qué es para mí que esto se lo tienen escondido. Claro, todo claro que eso. Sí. Ahora, cuando la señora, creo que alguien mencionó, no sé quién fue que mencionó allí, de la ideología, de la gente se está descansando, que ya no sé qué más. No, nosotros tenemos culpa de todas esas cosas. Aquí yo creo que pienso y siento que lo que está haciendo mucho daño es ese bachaqueo. Sí, es eso. Sí, señor. Es eso lo que está haciendo. Pueblo perjudicando a pueblo, pueblo robándole a pueblo, pueblo atropellando a pueblo. Mira, qué triste, ¿no? Ayer me fui para aquí, para... Yo voy a los símbolos. Yo no voy al que uh-huh. queda ahí en la Gran Colombia, porque en realidad ahí es o puro detergente. Y eso no es de gobierno. Algunos productos, pues, sí llegan de gobierno. Es con cédula, es verdad. Pero yo no me voy allí. Yo me tomé mi camionetica, en 5 minutos ya estaba mi centenario, el de los símbolos. 3 pollos, esos, unos bien gordos que pesaban más que un matrimonio a disgusto. Bueno, pollo, había carabota, arroz, pasta, aceite, leche sirope, pero como yo tengo, no, en realidad no me importó. No, tampoco andaba y no lo vi. Arroz, aceite. Lo raro fue el papel, sale siempre hay, pero bueno, a lo mejor quizás... No, está dura la cosa con el papel higiénico. No, yo sí que he conseguido ahí en sí. Ay, qué suerte. Pero fui como que a las 2 de la tarde, pero entonces me acordé de una amiga, fíjate tú, escucha esto, ella trabajó conmigo en la avenida de la facultad, nosotros somos docentes allí en el Chaguaramo, y ella vive, y yo le digo que ella está como la isla, rodeada de agua por todas partes. Porque ella en aquella zona donde ella vive, una quinta preciosa, Ella vive por de tal, ¿cómo que se llama? Esa es Piedra Azul, por donde está la Universidad Simón Bolívar. Bueno, ahí está, sí, también el sí, placer, pero, también, ¿no? Yo creo que Sarteneja. No, yo creo que sí, como que es Piedra Azul o algo así. Ajá. Y me dice, ah, y ella es chavista, pero hasta los teque. Qué bueno. Y ella, pues, me dice, pero mi hija no, es la única hija que tiene. Y es porque ella me dio hace 3 años. Uh-huh. Y me dijo, mira, Ingrid, esto es terrible aquí. Yo no converso con nadie, porque hasta la muchacha que me trabajó, que le trabajó a ella, cuando ella vivía en coche, esta, uh-huh, que yo te digo, también vivió en coche. Y ella tenía una muchacha que le trabajó a su mamá y ella se la llevó y se hicieron hasta comadres. Y la muchacha se casa con un cuñado de ella y la muchacha, el tipo me dice, queda bien como a una quinta ya. Y ha cambiado, ella me dice, y como una gente, cambia su mentalidad, como una gente, no se acuerda que viene de abajo, en eso es que ella está. De eso hablaba precisamente Eris Rodríguez esta mañana, ¿no? Pero poco se trata. Sí, se tratan, porque ellos son incluso hasta comadre y todo. Ella le tendió la mano. Pero ella me dice, ¿por qué no entiendo? Yo sí sé que yo vengo de abajo. Y yo no me pongo a rebatir con nadie aquí, porque te imaginas, aquí todo abajo. Lo que me para concretar, que ella me dice, Ingrid, lo que no consigo aquí, yo voy yo el día que me toco mi número y hago mi cola porque no me queda otra. Ajá. Pero no, azúcar, no consigue azúcar. Y aquí porque la señora está diciendo que había en cantidad. O sea, mala distribución. Sí, hay mala organización. Yo pienso que hay mala organización. No hay organización. Porque acá, azúcar a tarrullazo. Y yo compré azúcar, 2 kilos. Uh-huh. Y hay un supermercado en mi casa que, por lo menos cuando me toca a mí, es el propio central azucarero. Eso llega siempre. Y ¿sí? Por cantidades industriales. En esa zona no. Es como haciéndole la vida imposible a ellos para que ellos hablen. Pero yo le dije, si tú quieres, te acercas hasta donde yo te mando conmigo, te acercas hasta la Mercedes y yo te mando azúcar con mi hijo. Dice, no, que es que el carro lo carga mi hija porque ella da clase. Entonces yo voy a tratar, bueno, yo en lo que yo pueda, yo llego hasta allá, le digo a mi hija que me lleve y yo te llevo el azúcar. Porque ella me dice que tiene tiempo, allá no llega azúcar. Pero allá es peor todavía la guerra, peor. No es que no hay chavitos, sí. Ella es una, ¿no? Pero como te digo, como una isla ahí. Pero yo pensé que ella se había cambiado. No, señor, toda la vida. Y firmé también. Te veía que eso es cuestión, esa conciencia. Ahorita dijeron que el gobierno no es el gobierno. ¿Pero quién ha dicho que en la idea se mete el gobierno? Es uno que tiene que poner en su parte, uno. Allí es donde yo estaba haciendo la cola, una señora estaba diciendo, mire, señora, métase en la cabeza que es un país petrolero. Nosotros vivimos de la renta petrolera. Y que cuando se hace el presupuesto, gobierno, se hace en base de la nación, se hace en base al petróleo. ¿Qué pasó? Bajó a 40. El presidente no puede, si de otra parte aumentaron en 15, él no se va a poner como loco, como cachita, a ofrecer 50, 70 para que lo quieran. No, porque no vamos abajo. Eso está bien, porque antes no había nada. Así que uno tiene que conformarse. Y me alegó una señora que estaba allí, que trabajó en el INSE, que cuando eso estaba Tyson, para descanse vivo, nos dijo que el contrato que él dejó, ellos automáticamente no tienen que discutir, automáticamente ellos van con su aumento de cesta, ellos tienen un bono especial. Eso es bueno que la gente lo escuche, un bono especial. Aparte de eso, los estatique y pueden ir hasta comer los jubilados allá. Y tienen transporte que le dejó, él le puso transporte a los que vivían por los valles del Tuy. Me dijo, fue una gran, y ella no, te digo, ella no te ha visto a mí, pero es una persona que reconoce lo bueno. Me dijo, fue una bella persona y a él le debemos eso, a Otaiza. Yo lo quiero yo mucho, me dijo ella a mí, y yo sé que no es chavista, pero eso, bueno, cuando la gente reconoce, eso es importante, que no se dejan lavar el cerebro totalmente, pues es que no le gusta el gobierno, pero ella dijo, se lo debemos a Otaiza, y esas cosas hay que decirle, hasta dónde llegó ese hombre, de bondad, lleno de bondad. Eso hay que resaltar. Gracias, Elsa. Hasta luego. Bueno, un abrazo grande, Ingrid. Sí, hay gente que tiene conciencia. Tenemos otra llamada. Buenos días. Yuhu. Hay gente que tiene conciencia. Por lo menos ayer esta señora que le agarró a gritos a la cajera porque le dijo que ella no creía en políticos y que no iba a votar. Agarró y le decía, tú eres extranjera, seguro que eres extranjera. Y le decía la muchacha, no, yo soy venezolana. Pues como venezolana tienes que votar, así sea por un perro, pero hay que barrer con el chavismo. Así lo decía esta señora. ¿No? Para que vean ustedes. Bueno, mira lo que les quería hablar, ¿no? Que son cosas que uno va recordando. Si uno ve el proceso cubano, a propósito de los cinco, si uno ve el proceso cubano, vemos que hubo un primer éxodo de la isla que a través de la Iglesia Católica y a través del aparato de propaganda de los Estados Unidos le metieron a la gente en la cabeza el cuento, ¿no? Por eso Operación Peter Pan, te van a quitar a tus hijos, los van a mandar a la Unión Soviética, te los van a regresar metidos en latas de jamón endiablado. En serio, eso nos lo contaron en Cuba, que les decían eso. La gente, te van a quitar tu casa, entonces empieza una guerra económica, empieza una serie de expropiaciones de empresas gringas y el cubano clase media y clase alta, que eran una minoría, emigra por razones políticas, emigran los batisteros y emigra una pequeña clase media, una pequeña burguesía que ni siquiera, porque la pobreza de Cuba para el triunfo de la revolución era algo notorio, pero bueno, hay una especie de élite económica que emigra. Esos son los que se instalan en Miami como la gusanera. Lo que fue en los 70 y en los 80, hubo dentro de la isla una bonanza económica. Cuando pasa toda la época de la posguerra revolucionaria y empieza Cuba a establecer alianzas con la Unión Soviética y los países del bloque del Este, el bloqueo de los gringos no les afectaba porque ellos negociaban, era con el bloque soviético. Entonces, en la Unión Soviética importaban aires acondicionados, lavadoras, secadoras, los automóviles, los alimentos, los importaban también del bloque soviético. ¿Qué ocurre? Al caer el bloque soviético, o sea, al caer el régimen de la Unión Soviética, el dividirse la Unión Soviética en este montón de repúblicas, al caer el muro de Berlín, ahí es cuando el pueblo cubano empieza a sentir el impacto del bloqueo económico. Y ahí comenzó una segunda oleada de inmigración. En los 70, los 80, eran muy pocos los cubanos que emigraban. De hecho, no se hablaba del fenómeno de las balsas. En los 90 es cuando se siente el cae el bloque soviético, esos convenios económicos con este bloque se rompen, y Cuba queda realmente aislada, sin poder comerciar con nadie debido al bloqueo. Llegan los Estados Unidos y crean una ley que dice que aquel cubano que entre por mar le dan automáticamente la nacionalidad, le dan la residencia. Es decir, leyes de los Estados Unidos favorecieron la creación de balsas. Y durante la década de los 90 hubo todo un éxodo de cubanos hacia los Estados Unidos a través de las balsas, que no se había dado en los 20 años anteriores. Y esa segunda inmigración es diferente a la inmigración mayamera de la década del 60 y del 70. La diferencia, pues los primeros se fueron por razones políticas, los segundos emigraron por razones económicas. Tuve la oportunidad de ir a Cuba en 1993. Una amiga había ido acompañando a un tío que le había dado un accidente cerebrovascular y aquí en Venezuela y lo fueron a tratar a Cuba. Y me decía, no, tienes que ir a Cuba antes de que el régimen caiga, porque el régimen cubano va a caer. Nada, mi papá me mandó, porque mi papá, bueno, para que conozcas Cuba, para que veas el socialismo, y yo quería, ¿no? Siempre quise ir a Cuba. Y fuimos en pleno periodo especial. Me acuerdo que las recomendaciones para viajar a Cuba en 1993 era: lleva toallas sanitarias porque las cubanas no tienen toallas sanitarias. Lleva champú, lleva papel higiénico. En los hoteles hay de eso, pero el pueblo cubano no lo tiene. Y me acuerdo que metí en mi maleta toallas sanitarias, papel higiénico y cosas para regalárselos, para ayudar a las cubanas, para ayudar a los cubanos que estaban pasando trabajo. Cuando llegamos allá, había bastante conciencia por parte del pueblo. Me acuerdo a un cubano que estaba pasando su luna de miel en mi hotel. El Estado te paga la luna de miel en Cuba, a pesar de todo, a pesar del periodo especial. Y él lo que decía era que, oye, hablaba pestes, ¿no? Yo ya tengo no sé cuántos meses que no como carne de res. Y encima llega Fidel y dice que la carne es mala, que descaro. Bueno, me imagino que sería un escuálido de allá. Y yo le dije, oye, mira, yo traje unas latas con carne enlatada. ¿Quieres? Te las regalo. Y me dijo, no, yo tengo familia en Miami y me la mandan. Yo tengo, dásela a quien lo necesite. ¿No? Pero cuando yo veo que en esa Cuba faltaban los mismos productos que nos faltan a nosotros. Toallas sanitarias, son productos como que neurálgicos, ¿no? Toallas sanitarias, detergente, jabón de tocador, me decía un músico cubano. A mí la revolución me ha dado todo, me ha dado educación, me ha dado vivienda, me da salud. Pero es que ahora la situación está tan difícil que mira, que yo a mí no me importaría emigrar, porque para poderme bañar tengo que robarme los jaboncitos de los baños de los hoteles donde trabajo. Así estaba los cubanos durante el periodo especial. Y a esos extremos nos quiere llevar a nosotros, la derecha, a través del contrabando, del bachaqueo, de la corrupción y de la inflación inducida. Y en Cuba, en el periodo especial, también había bachaqueros y había mercado negro. Porque tú podías conseguir tintes en el mercado negro, podías conseguir toallas sanitarias en el mercado negro. ¿Y cómo era que ocurría eso? Bachaqueo, como aquí. O gente, los familiares de Miami, les enviaban los productos desde Miami y ellos los revendían. Y a pesar de la guerra económica que implicaba un bloqueo, que Cuba no es país petrolero como Venezuela, ni tiene las reservas ni los convenios que tiene Venezuela con el exterior, Cuba resistió. El pueblo cubano, a pesar de ver con dolor, como muchos podemos sentir dolor cuando vemos gente que estudió con nosotros en la universidad, gente que fue amigo nuestro de la infancia, que han decidido irse, al cubano le tocó ver eso, le tocó ver cómo su familia se separaba. Les tocó pasar un periodo especial y lo resistió con dignidad. ¿Por qué? Porque hay una revolución. ¿Por qué? Porque hay un trabajo ideológico. Y lo superaron. A mí, mucha alegría me dio mi regresar a Cuba en el año 2009 y ver que ya no habían colas, ver que se había solucionado lo de las toallas sanitarias, ver que se había solucionado lo del jabón, ver que se había solucionado sus problemas. Gracias también al impulso de Hugo Chávez, por eso es que lo quieren tanto, que inició esta revolución dentro de Sudamérica e incorporó a Cuba dentro de lo que es la comunidad latinoamericana. Fue el que inició este proceso de liberación de Cuba, Hugo Chávez Frías, de este bloqueo económico. Y si Cuba lo superó, ¿por qué nosotros no? ¿Es que acaso nosotros somos menos que los cubanos? Hubo cubanos apátridas, hubo cubanos escuálidos que se fueron para Miami. Hubo cubanos que no pudieron resistir la guerra económica de bloqueo. Se fueron para Miami. Pero hubo cubanos que resistieron con dignidad. Y ahora Cuba es la potencia que es. Una potencia en salud, una potencia en educación, donde no hay desnutrición. Donde está floreciendo económicamente. A punta de resistencia se hizo respetar. Y se hace respetar ante la comunidad internacional. Así que, señores, como dicen por ahí, las hemos visto más feas y se han casado. Esto nosotros lo vamos a superar. Esto lo vamos a superar y vamos a vencer. Pero para eso debemos estar claros ideológicamente. Estar rodilla en tierra. Estudiar. Trabajar. Corregir lo que haya que corregir. Proponer. Y estar unidos. Unidos. Son las 11:55 minutos. Ya llegó el momento de despedir la ventana y de verdad que les agradecemos su compañía, les agradecemos sus comentarios, sus palabras y este rato tan sabroso que pasamos todas las mañanas, ¿no? Como ya lo dijimos, llegó el momento de despedirnos y Luis Arroyo en los controles y esta servidora Enza García, les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos vamos con un temita, ese temita está de moda en mis años mozos cuando era adolescente. Y de verdad que es bastante divertido porque te habla de las abuelas de antes, ¿no? De esas abuelas que te pegaban una pescosada, de esas abuelas que te decían nada de hamburguesas, aquí se come vianda y arroz con habichuelas, ¿qué es? No, esas abuelas que ponían mano dura y que eran esas matronas, ¿no? Esas matronas de la familia, esas abuelas de antes. En honor a esas abuelas de antes, va este tema, Mi Abuela, de Wilfred y la Ganga. Visión, abuela. Que Dios me lo bendiga.